El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y has revelado a la gente y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quiero animar por allá a María Fernanda. Bien, bien. Es la primera vez que Marifer se mete ahí a lo del Salmo. Y bueno, cuando un niño, si le dice uno a un adulto: oye, ¿me ayudas con el Salmo? ¿Qué dice? No, al de atrás. Mi cuñada canta. Y entonces cuando tú le dices a un niño y el niño te dice sí, sí, y lo ensaya, no, hombre, ya de pararse ahí, a mí me temblaban los pies la primera vez que leí, y tenía 17 años. No, hombre, me temblaban los pies. Ya no les digo qué más me pasó, pero me llegué a cambiar. Es feo porque te llenas de nervios. Pero todo es que, por ejemplo, Marifer ya venció la primera y ya otras vendrán, ya. Y a veces echando a perder se aprende. Si no los empujas, no sale. Entonces ahí la dejamos, ¿eh? Y ya los que dijeron, ay, es que el Salmo no lo oí bien, pues lleguen a su casa y léanlo, ¿eh? Ahí tienen una solución. Bien, dos actitudes de Jesús hoy. Dos actitudes hoy. Maneja dos palabras. Una dice que aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. La palabra manso, comentábamos ayer con un padre, no se capta mucho. Quiere decir más bien sencillo. Sencillo. Aprendan de mí, que soy, ahora sí, sencillo y humilde de corazón. Sencillo. Aprendan de mí, que soy sencillo y humilde. Oye, ¿y por qué dices eso, Jesús? No se vale que tú lo digas de ti mismo. Pero lo dice Jesús retomando lo que los profetas ya desde antiguo venían ellos como que viendo en el Mesías. La lectura primera nos habla de un anuncio que se le hace y dice: alégrate, hija de Sion, mira que viene a ti tu rey. ¿Montado en qué? En un burrito. Oye, por favor, ¿un rey vendría montado en qué? En un caballo, ¿verdad? En un corcel. ¿Y un rey de los nuestros en la actualidad en qué vendría? Pues mínimo en un Mercedes Benz. Mínimo, mínimo. Y una limusina. Y entonces, y entra Jesús, y entra el nuevo concepto de rey. Jesús, y mira, viene el rey a ti montado en un burrito. O sea, cambia el sentido de rey. Cambia el sentido de rey. El humilde. Por eso Jesús lo retoma. ¿Qué cosa es la humildad? ¿Qué es la humildad? Vamos a meternos un poquito. ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere opinar qué es la humildad? Se considera un sinónimo de pobreza, aunque a veces hay algunos pobres. Ahí está la clave. Usted acaba de dar la clave. Dice usted, se considera algunos muy alzados. Muy alzados. ¿Quién es una persona alzada? ¿Alguien que ha perdido qué? El piso. ¿De dónde viene humildad? De una palabra latina, humus, tierra. La persona cuando pierde dos características, va la primera. La persona cuando pierde, primero que nada, el piso, el suelo, cuidado. Y segunda característica, la persona cuando pierde de vista que es tierra, que es barro, lo mismo. Piensa que nunca se va a morir. Piensa que nunca se va a derribar. Piensa que nunca se va a caer. Y por tanto piensa en todo, menos en que es un ser que su vida puede terminar. Y de un momento a otro. Entonces, la persona tiene actitudes, si ha perdido el piso y si se cree inmortal, va a tomar la siguiente actitud: no creerse limitado. Y entonces se cree casi, si no se cree más que Dios, se cree igual que Dios. Y entonces lo saca de su vida. ¿Me explico? Vamos otra vez. Si no se cree por encima de Dios, se cree casi Dios y lo saca de su vida. ¿Por qué? Por las actitudes siguientes. Díganme actitudes de una persona que ha perdido el piso, que piensa que nunca se va a morir. Díganmelas. Vamos de este lado, a ver si le atinamos. Que no le habla a la gente, ¿verdad? Pasa. No le habla a la gente. Bien, esa es una. Por aquí, egocentrista. Vamos a buscarle, vamos a ver cuáles otras encontramos. Soberbio, no hombre. Prepotente. No sabes con quién estás hablando. No sabes con quién estás hablando, te dice. Y sí, pues yo creo que con un muertito dentro de un poco de tiempo. Prepotencia. Una persona que pierde el piso es prepotente. Por acá decía usted algo. Déspota. Alguien que pierde el piso es intratable. No lo puedes tratar. Trata mal a sus trabajadores. Trata mal, si va a un restaurante, trata mal a los meseros. Trata mal a medio mundo. Déspota. Por acá, algún otro. Échenle. Arrogante. Decimos, ¿qué tipo tan arrogante es? Verás, es no. Es feo. La arrogancia que le adorna. ¿Qué más decían por aquí? Vanidoso. Se siente, me voy para allá, se siente soñado el tipo. Se siente soñado, ¿verdad? Uf, chale, se cree, como dicen los chavos, la última Coca-Cola en el desierto. El tipo, no hombre, se cree. Y por ahí más o menos. Y en esas actitudes, ¿quiénes caen? Los políticos, dice Esteban. Usted lo dijo, cámara, por favor. Las divas, los divos, nombres. Luis Miguel. Fíjese que pobre de Luis Miguel, le han tupido en todas las misas, Y pura señora, a mí se me hace que le tienen envidia. Bien. Ok, vamos con más actitudes. Ya dijeron prepotencia, soberbia, intratable, egoísta, egocentrista, déspota. Ya dijeron muchas, pero vamos para acá atrás. Ya nos los echaron por allá. Ya te la ganaron. Algo más. Perdón. Altanero. No, hombre, es. No le ganas una. ¿Ya? No le ganas una. Siempre quiere tener la razón. ¿Por qué? Porque es él. Última, y nos vamos. grosero, ¿sí? Una persona, o sea, te baja con groserías. Chale. Necio. Por ahí va. Exacto. Indiferente. Efectivamente. A mí no me interesan los demás porque soy, allá decía magisma, decía egoísta. O sea, mientras la persona esté bien, los demás no me interesan, porque yo estoy bien, primero soy yo y luego yo y al último yo. Y entonces a mí el otro no me interesa. Cómo esté, no me interesa. Y cuidado. Cuidado, porque yo creo que algunos de nosotros, ahora que iban haciendo ese elenco, le iban poniendo palomita, ¿verdad? Esta sí la tengo, esta no la tengo, esta sí la tengo, esta no la tengo. Yo en la mañana llené la libreta. A ver, ¿ustedes creen que algunos caemos en eso? ¿Han tenido la tentación ustedes de perder el piso? Sí, ¿verdad? Híjole. ¿Ustedes creen que el Padre caiga en eso de perder el piso, el del Calvario? Sí, ¿verdad? No, y este que les está hablando también. Fíjese que es bueno cuando a mí solamente una persona de ustedes me ha dicho: oiga, ¿me permite un momentito? Y pidió hablar conmigo y estuvimos. Dice: no vengo a pedirle un consejo, se lo vengo a dar. Y yo le dije, está bien, dígame usted. Y empecé a sudar. Y dije: me va. Y me dijo: mire, usted es un poquito creído. Y dije: se equivoca, soy mucho creído, muy creído. Y ya me empezó a decir por qué. Y yo lo agradecí, porque a veces tú sientes que estás bien y no necesitas que alguien te llame en cortito, en lo privado, y te diga: oiga, bájale, bájate al piso. No es así el asunto, no es la cosa como tú piensas. Vamos a actitudes. Total, va a venir un aguacero y aquí nos va a encerrar. Actitudes que tomamos los católicos de inflarnos, de perder el piso. Sale, va. ¿Aguantan? ¿Sí? Órale. Vamos con las novias. Fíjense que es un pleito con las novias decirle: a ver, usted y el novio tienen que entrar juntos, porque usted y el novio no es menos. Usted es igual que el novio y van a entrar juntos porque los dos son los ministros del sacramento del matrimonio. Yo soy su testigo y los voy a recibir porque ustedes dos son los ministros. Salgo a recibirlos porque son los ministros. Y entonces me adelanto y ustedes como ministros estarán aquí. Yo desarrollo el sacramento de la Eucaristía y cuando llegue el momento ustedes se casarán. Pero usted, novia, va a entrar con el novio. Ay, no, padre. No. Yo estoy acostumbrada a lo de... yo quisiera la forma tradicional, esa donde yo entro solita con mi papá, porque ese ha sido mi sueño y el de mi papá. Y quiero entrar solita. Y ya tú le explicas: mira, pero el sacramento te lleva a esto. No es que tú te luzcas. Sí, pero yo quiero entrar solita. Y después de que ya le explicaste 2 horas, ¿por qué? Te dice: bueno, entonces a qué conclusión llegamos. Y dice: pues es que yo quiero entrar solita. Me lleva el tren. Bueno, y el día de la boda manda al pobre novio, lo manda así, solito, allá vete. Manda a las damas, manda todo. Y les digo: es que mira, acabamos de cambiar el mármol, no puedes tirar pétalos porque lo mancha. Padre, ¿cuánto es de su mármol? Y me ahorré una grosería, Oiga, es que no, padre, es que yo quiero que me echen petalitos. Así cuando... Bien. Pues entra la reina, sí, partiendo plaza la muchacha, ¿verdad? ¿Qué es eso? Échenle una lectura. Échenle una lectura. Échenle lectura. Sí, de todo. Bueno, ya. Quinceañeras, igual. Les digo a las quinceañeras: oye, mira, no es por nada, pero son 4 quinceañeras, 5. Si cada una pide su misa, pues oye, ¿cuántas misas se me hacen? Más la de difunto, que esos no avisan. Más la que ya tenga. Oye, ¿cuántos se me hacen misas? ¿Por qué no hacemos una sola misa donde todas las quinceañeras las ponemos aquí al frente? Y mira, no lo hago por otra cosa, no es por ahorrarme trabajo. Es más, ni tan siquiera hay un cobro. Vaya, no den nada, me interesa que vengan a la Eucaristía. Ay, no, es que nosotros queremos solitas. ¿Y quién creen que dice eso? La mamá. Es que como yo no tuve 15 años, padre, mis 15 años me los celebraron a los 28, entonces yo quiero que a mi nieta no le falte. No le falte. Y la chamaca llega en limusina, vaya. ¿Ya? Eso sí, la tele, el radio y el perro empeñados, pero la chamaca llega en limusina. ¿Ya? Inflarnos. Y terminamos utilizando el sacramento para que vean quién soy. Vean quién soy. Y ahí va una que me toca a mí, a muchos de ustedes y a mí. Padre, yo quisiera la primera comunión de mi hijo. Así que bueno, son el 9 de julio a las 9 de la mañana. Sí, padre, nomás que yo quisiera solito. Oye, pero mira lo que pasa, que es comunión, es banquete, es esto. Y la Eucaristía, mira cuando lleguemos al cielo. Y ahí está el tontito del padre media hora. Y sí, pero yo quiero solito. Bueno, regresamos dentro de 8 días para ver si ya le pensó usted. Pues es que el tienes que pensar eres tú. ¿Saben qué? Termino cediendo. Penosamente termino cediendo. No utilizamos el sacramento para superar nuestros complejos de inferioridad, para que el otro se dé cuenta quién soy. O sea que aquí andamos todos. Aquí andamos todos, ¿eh? Les digo, hasta yo ando en la danza. Bien, Jesús nos dice eso. Aprendan de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. O sea, bajito, bájale. El que tú te pongas muy por arriba, sacas a Dios de tu vida. Y si sacas a Dios de tu vida, terminas haciendo de tu norma de vida, de tu regla de vida, dice San Pablo, tus propias pasiones desordenadas, tu propio desorden lo terminas haciendo regla de vida, porque no tiene lugar Dios, sino nada más lo que tú piensas que está bien. Bueno, ahí la dejamos, porque ya nos tocó a todos. Ahí la dejamos. Dios nos conceda volar bajito. Que así se vale soñar, pero tampoco nos pasemos tanto. Y que Dios nos conceda a todos humildad, saber dónde estamos parados y pensarle una y otra vez que nuestra vida se acaba porque somos humus, somos tierra. De pie, por favor. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, que es Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en tu iglesia, que es una? ¿Crees que tú como iglesia vas buscando la santidad y por eso tu iglesia es santa? ¿Crees en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Bien, pues esta es nuestra fe. La fe es un regalo. Dios nos lo da como regalo, pero solo el humilde la acepta. Solo el humilde la acepta. Y es la fe por la que un día nosotros esperamos estar en la presencia de Dios. Amén. siéntense, por favor. Quienes trajeron algo para los hermanos más pobres, es que iba a decir quienes trajeron algo para los hermanos separados, que no sé en qué estaba yo pensando. Para los más pobres, pasen y ofrézcanle a Dios el fruto de su trabajo.